Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y la gente ahí movilizada de los distintos territorios. Estamos comenzando este Aire Puro en su versión 705, un programa que trata de conflictos sociopolíticos ambientales y también de las propuestas de organización territorial, de buen vivir, de propuestas de defensa del territorio, de estas otras formas de vida que se alejan al extractivismo, se alejan a la devastación y que buscan propuestas justamente de todo lo contrario. Le mandamos cariños a través de Radio La Fquencha a la gente que se estuvo manifestando ayer 15 de octubre por las calles del Quisco en rechazo al plan regulador. Y bueno, también ahí le mandamos cariño a toda la gente organizada ahí en los distintos territorios. Estamos igual como pueblos organizados, como también medios contrahegemónicos, bastante dolidis con los últimos sucesos, el asesinato a Denise Cortés, una muy, muy luchadora, aparte de la Defensoría Popular, que el pasado 10 de octubre fue asesinada en una manifestación por el en apaña y en visibilización a los pueblos originarios, todo lo que simboliza también este maltrato, muy malas prácticas y abuso de poder con la gente que ha estado aquí en estos territorios desde hace muchos, muchos años, porque fueron invadidas, que fueran perseguidas, torturadas, que lo siguen siendo hasta ahora, y ella como una persona defensora de los derechos humanos y defensora de muchas luchas, se acercó ese día en la manifestación a hablar con los pacos y lo que recibió de vuelta fue disparo. Ahí esas son cosas que se están aclarando igual, pero sabemos cómo funciona, ¿no? Obviamente no dudamos ni un segundo en que los pacos sean capaces de asesinar a quienes se manifiestan, porque así lo han hecho durante mucho tiempo. Así que estamos ahí con el corazoncito dolido, le mandamos muchos cariños a esa mamita, a ese hijo que quedaron con ese dolor más profundo, y también a toda la gente que activó junto a ella. Denise Cortés fue una, como decía, muy activista, muy defensora, estuvo también como por el área de la salud, prestando sus servicios de técnico paramédico, y también en el área de las leyes, estaba estudiando derecho. También era lesbiana visible, entonces hay distintas luchas que tenía, que todas se entrecruzaban. Y la Mien, y también era parte de la Defensoría Popular. Eran muchas cosas, también están ahí los padres y apoderados, también movilizados, también le han escrito, porque también era parte de alguna manera de esas organizaciones. Y como decía aquí la compañera, nos duele una vez más, ¿no? Por ahí en otros programas escuchaba de que hay que tener cuidado con lo que se muestran en los videos, porque mostrar cómo se asesina una compañera es terrible, es duro, y sobre todo para la familia. Yo estoy un poco de acuerdo con eso, pero creo también de que la brutalidad de este sistema de lo que vivimos es tan grande que a veces verlo también es necesario, para espabilar, para para que los pacos no puedan seguir mintiendo. Ahí, lamentablemente, ese video que registra el asesinato de la Lamien, de la compañera, muestra perfectamente, se ve muy claramente que el paco es el que le dispara algo, no sabemos qué, pero algo le dispara después de que hay unos fuegos artificiales a unos metros de ella. La PDI y los diarios han levantado la tesis de que fueron los fuegos artificiales. Eso se ha repetido, de hecho la PDI solamente tiene esa tesis, no otra. Y eso es importante, porque si es que lo están diciendo, entonces ya sabemos que es mentira. Ya quienes vimos el video sabemos que es mentira. Así que harto aguante. Y yo, cada vez que muere asesinada una persona en los contextos de lucha, cada vez que pasan este tipo de cosas, y ni siquiera la muerte, sino que todas las violencias que recibimos como pueblos, como pueblas, pienso en las mamás, pienso en la mamita de Denis, a quien humildemente desde este programa le queremos mandar un abrazo, un apapache, una empatía. No hay muchas palabras más que decir, ¿no? Pero a todas las madres que han sufrido por cómo sufren sus hijas, hijos, hijes, les mandamos el apapache desde acá, desde el aire puro. Y sin duda, a todo el resto de las compañeras, incluyendo a su familia, de que nos haga más fuertes de alguna manera, pues. Que nos haga más fuertes para seguir en estas luchas, en todas las luchas. Luchas que se manifiestan de distintas maneras, que hoy día vamos a tener audios de la marcha que ocurrió el 15, como decía usted, pero también hay otras marchas aquí por el litoral, ¿no? Las que vamos a entrevistar hoy día. Claro, claro. Sí, pues movilizaciones, tal vez no tan marchas callejeras como la que se vio por las calles del Quisco ayer, 15 de octubre, sino que unas manifestaciones ahí bien de información que se está dando a través de, principalmente del movimiento Ojos de Mar, que es un movimiento que está en la defensa de estos ojos de mar que están en el costado norte del de la desembocadura del río Maipo. Que se ven amenazados por la expansión del megapuerto en San Antonio, un proyecto asqueroso, horrible, que aquí en el programa y también en otros medios contrahegemónicos se ha estado difundiendo, un proyecto parte del IRSA, que tiene un montón de etapas, y entre esas etapas está el acceso norte, una información que hace poco se está dando a conocer, porque claramente muy negada. Y bueno, que lo que quiere hacer es atravesar Cartagena y su casco histórico para hacerle paso a los camiones, a los containers, para expandir el puerto hasta ese lugar. O sea, un puerto que tendríamos desde Llolleo hasta Cartagena. Un muy, muy megapuerto que ya está expandiéndose sin siquiera todavía supuestamente dar inicio a las obras. Así que vamos a estar hablando con Luis ahí de parte de la organización Ojos de Mar, de otras organizaciones más del territorio de San Antonio que, como digo, han estado informando a distintos territorios de lo que se viene con este proyecto de ser aprobado. Y también vamos a hablar con los compañeros del Camino Cintura, porque se cumplen nada más ni nada menos que 6 añitos de la organización, de la pulsación ahí de un espacio común, un espacio habitable, un espacio en el cual estemos para hacer esas otras cosas que no los permite los espacios generados desde la concepción neoliberal. Así que vamos a hablar con nuestra compañera Lisa, a quien le vamos a estar preguntando todas las cosas que se han hecho, qué se va a hacer, cómo se han planteado en estos tiempos también de conmemoración de los 2 años de la revuelta, cómo están las vecinas y los vecinos, cómo le hacemos también, ¿cierto? Siempre tenemos esa gran dificultad, o no sé, o quizás ya lo estamos superando, de cómo nos vinculamos en nuestros territorios efectivamente con las vecindades, po. Entonces, aquí hay un ejemplo de lucha, de organización, de recuperación de espacios a quienes les vamos a consultar. Recuerdo de que por ahí en la geografía se dice de que existen también algo así como los no lugares, o desde el arte, no me acuerdo en realidad de dónde es, pero esto de los no lugares, que hacen estas plazas en los lugares que afuera de los edificios, afuera de los malls, que a propósito son considerados áreas verdes cuando tienen un poquito de pasto, y que en realidad están diseñados para que no estés, para que pases, para que te quedes y que te puedas organizar finalmente, para que puedas compartir. Entonces, esta recuperación de estos lugares es bueno porque ahí existimos de verdad. Entonces, ahí vamos a estar conversando con Parque Camino Cintura, ¿no? ¿Sí? Eso pues, compa. Muchas noticias también ahí, algunas más dolorosas que otras. Decimos que no a la militarización del Gualmapu. Fuertemente, el estado este de emergencia que está planteando el criminal dictador que tenemos de presidente, no puede ser. Hay un llamado a todos los senadores y diputados que se pongan las pilas alguna vez que exista una oposición. Hay también ahí, no sé, un permiso que le dan todos estos locos, ¿no? Jimena Rincón, incluso presidenta del Senado, dijo de que la destitución de Piñera le haría mal al país. ¿De qué me estáis hablando? ¿De qué país estáis hablando? Y es porque estas personas se proponen como presidentes. Entonces, claro, pues no quieren que los saquen en el próximo periodo, ¿cierto? Se están cuidando sus propias espaldas. En cambio, acá desde los pueblos sabemos de que la lucha callejera es una de las manos. También la acción directa, sin duda, la organización popular, la asamblea, la ocupación de espacios, la reivindicación de la memoria, pero también los caminos institucionales. Siempre hemos dicho acá, las compañeras y compañeros que están desde el derecho, las compañeras y compañeros que están ahora entrando en las municipalidades, en los CORE, en las gobernaciones, en todos lados, hermano, dejemos de lado ya esa separación. Si es que hay compañeros, compañeras que están en el camino, apoyémoslo. Mandémosle fuerzas y total que tanto. Tú no vas a estar, tú vas a estar en el bingo y bacán con las vecinas y los vecinos, todo bien, porque eso también es parte de la educación popular, de la defensa de los territorios. Pero si hay alguien más que tenemos la confianza, que tenemos ahí el camino recorrido, aguante nomás, aguante, porque tenemos que transformarlo absolutamente todo. Y no dejemos de creer que nuestro camino es el único camino, po. No, pues si hay muchos, y lo mejor es que nos agarremos las manos y sigamos para adelante todas juntas. Esa es, así que puro darle. Nos vamos a una musiquita entonces, para que nos vayamos anebuenando, para que nos vayamos motivando. Luego venimos con nuestras entrevistades y los audios que tenemos para compartir el día de hoy. Entonces nos vamos a ir con uno que se hizo himno, el baile de los que sobran, compañeris. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. ¡Únanse al baile de los que sobran! Nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos a la perra de los que sobran. Nadie los va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más cercano.

invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el deshora final del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Volvemos en este Aire Puro en su versión 705, como decíamos, un programa donde tratamos de compartir distintas visiones en torno a los conflictos sociopolíticos ambientales que afectan lamentablemente muchos rincones de este territorio dominado por el Estado de Chile, pero también de otros territorios. Como les contábamos, vamos a estar hablando ahora a propósito del megapuerto de San Antonio y otra de sus aristas que tiene. Nos hemos ido enterando de las distintas partes, etapas de este proyecto. Y para eso entonces tenemos al teléfono a Luis Gutiérrez. Él es parte de varios movimientos de San Antonio y alrededores, entre esos Fundación por la Memoria de San Antonio, el Movimiento Social Más Agua en la región del Maipo en San Antonio y Movimiento Ambiental Ojos de Mar. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buenos días a todas, a todos y a todos. Para mí es un honor participar en su entrevista. Y obviamente para entender un poquito lo que pasa en los distintos territorios a nivel país, en términos de medio ambiente, en términos de las necesidades que hay desde el punto de vista de cada organización, de cada activista, respecto de un sistema y un modelo neoliberal que está instalado prácticamente desde la dictadura militar. Y ello conlleva hoy día, ¿cierto?, en los aspectos económico, social, cultural, en que hay una disociación respecto de las autoridades locales electas en un proceso de un modelo totalmente que tiene relación de darle fortaleza al empresariado, al extractivismo, y con ello, ¿cierto?, lo que significa un desmejoramiento a las ciudades, y no acompañar realmente, porque se quedan en el puro discurso, de lo que está significando a nivel planeta el cambio climático. Eso en términos generales. Claro, claro. Y obviamente podemos ir aterrizando cada uno de los puntos en cada territorio. Como bien tú lo decías, pertenezco a distintas organizaciones. Y la verdad es que cuando estaba en la escuela industrial de San Antonio, estudiando los cursos medios, hubo un personaje que gravitó en mi persona para justamente en este proceso de la acción social, y que fue el padre Emilio Champagne, un padre canadiense que acompañó en el tiempo de la dictadura a muchas generaciones en el colegio del sistema de la enseñanza media, técnico profesional, y obviamente estábamos en un momento, un escenario oscuro de la dictadura militar, donde se estaba instalando recién los aspectos económicos, los aspectos políticos y sociales, porque hay que decirlo, aunque ellos dicen que sacaron y le dieron vuelta el switch a la política, pero en definitiva es una política neoliberal instalada, y Chile sirvió para el resto del mundo como la escuela, ¿cierto? Recordarás tú el tema de los Chicago Boys y lo que tiene que ver justamente con darle fortaleza a la productividad, a la sustentabilidad, entre comillas, porque sustentabilidad obviamente en términos subsidiarios y no solidarios, y subsidiario significa toda la manga ancha por el sector empresarial o quien desea tener un emprendimiento a grandes escalas como las transnacionales. Y por tanto, Chile se generó un recurso natural que se fue yendo el cobre, el oro, porque en Chile también hay oro, y una serie, ¿cierto?, plutonio, y una serie de elementos minerales, después las forestales, después la zona de pesquería, en un extractivismo pero mortal, y que hoy día estamos sufriendo, ¿cierto?, las distintas ciudades de Chile. El caso de Dominga, el caso de Maule, el caso de Alto Maipo, ahora el caso de San Antonio con el megapuerto y el actual puerto San Antonio, porque son dos cosas distintas. Una cosa es la ampliación del puerto y otra es el megapuerto de San Antonio. Ya, y el puerto actual, de los conflictos que hay. Claro. Luis, para ir empezando, antes de que nos vayamos de lleno a lo que te convocamos hoy día, que es el acceso norte de este proyecto del puerto, y que nos cuentes esa división también muy importante del puerto actual con este proyecto de megapuerto y con la expansión del puerto. Ahí también hemos estado conversando con gente de la organización de las vertientes de cantera, entonces otra arista más que tiene relación con el puerto, pero si nos puedes contextualizar un poquito desde las organizaciones que pertenece ahí para la gente que esté escuchando, un poco qué acciones se han llevado a cabo. Ya hemos estado hablando también en este espacio con Ojos de Mar, pero tal vez ahí si nos puedes hacer una breve reseña para quienes estén escuchando se puedan contextualizar. Claro, mira, hasta el año 2007 San Antonio en términos marítimos, portuario, era un apéndice de Valparaíso y formaba parte del Porchi, empresa portuaria chilena. Y por tanto siempre ha tenido por sus características y ventajas comparativas con el clima, con los vientos, con las marejadas, con el embancamiento, que San Antonio ha tenido siempre 333 días hábiles de 365 días. Y Valparaíso siempre ha tenido entre 168 a 210 días hábiles. San Antonio, dentro de Latinoamérica, es el puerto que genera más cantidad de vida útil de días en relación al año que los demás puertos. Le siguen los puertos San Nicolás y Puerto Buenos Aires con 300 días al año. Por lo tanto, eso obviamente a las grandes empresas y sobre todo a las transnacionales de transporte, obviamente eligen San Antonio porque aunque estén 13, 15 o 19 barcos esperando su turno acá en San Antonio, las jornadas de trabajo son en dos o tres jornadas, por lo tanto es rápido. Porque además ellos cuando entran a pozo tienen que pagar hora dólar. Entonces, todo tiene que ver con los costos. El tema de las basuras que llegan de los barcos, del agua vicentina, tanto todo el basural, ellos no se les permite a nivel planetario botar esas basuras en el mar, sin embargo, las dejan en los puertos. Y San Antonio no es menor porque es el puerto que exporta o importa en sumatoria 22 a 24 millones de toneladas. Y con ello, asociada también el tema de la basura, que es bastante, y la dejan en cualquier punto del sector rural, desde el Tabo hasta Santo Domingo, por la parte rural, y que no hay control medioambiental en ese aspecto. En 2007 se define, ¿cierto?, la privatización de los puertos, donde hay un porcentaje de acciones del Estado y un porcentaje que se concesiona. En el caso de San Antonio, en el 2007 se pasa a denominar Puerto San Antonio, Empresa Puerto San Antonio, EPSA, y hoy día, ¿cierto?, tenemos este TI, por un lado, que paga una patente de 110 mil pesos. La incompetencia, eso es menos que un kiosco de diario, que es el Deep World, que hoy día lo compraron los árabes, que son los que generan mayor cantidad de transferencia de carga, también. Y tenemos Puerto Manuel, Terquim, Bopax, Policarpo Toro, con la utilización de los graneles, en fin, hay una diversidad de empresas que han parcializado el puerto para sus transferencias de acuerdo a la naturaleza de la mercancía. Y hay mercancía desde lo explosivo, materiales peligrosos, desde líquidos con vapores químicos, el ácido sulfúrico, graneles, todas las que son las barras y elementos de minerales o metales, y disfruta bastante poco. Y por otro lado, en forma paralela, lo que es el la importación de vehículos para las personas, los ciudadanos. Hoy día transitan aproximadamente 5.000 camiones a 6.000 camiones en horas peak. La ciudad de San Antonio, la comuna, está partida como en tres partes, sur, centro y norte, donde el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda, ¿cierto?, se desentienden del concepto total de lo que significa el transporte. Y por lo tanto ya aplican sus articulados, que donde ellos generen ampliaciones, trabajos de vías, en fin, no necesitan tener permiso. Y eso está en la ley. Y lo respalda la Constitución. Se entenderá de que hay un tema que todo convoca hasta la Constitución. Y por tanto las direcciones de obras municipales o cualquier organismo institucionalidad del país no le puede colocar mano encima. Y el sistema de medio ambiente, que es el sistema de evaluación ambiental, tiene sus procesos, sus protocolos, que, pero que en definitiva todo es un terno a la medida al sector empresarial. Y eso, para cambiar aquello, hay que cambiar la Constitución. O sea, vamos a llegar por todos los puntos de vista, sea de contaminación, sea de salud, sea de la parte económica, cultural y social, que tiene relación con un movimiento de giro de negocios internacionales, en Chile todos están parados dentro de lo que es la Constitución. Y por tanto, todos tenemos que empujar un poquito para allá de separar las cosas y lograr aquilatar, equilibrar. Se nos fue la comunicación con Luis Gutiérrez, estábamos hablando con Luis Gutiérrez, parte del movimiento Ojos de Mar de San Antonio, también de otras organizaciones por derechos humanos y por defensa del agua en el sector de San Antonio. Vamos a irnos una pausita musical y vamos a intentar tener volver a las conexiones con Luis. A propósito de que Luis es luchador desde ahí, desde los 80, queremos escuchar a Salpica, que nos trae esta canción No Pasa Nada, que es una canción que nos dice cómo se enfrentaron ahí a la dictadura y que luego vino esta farsa de la democracia pactada. Miro yo la democracia, robo con la burocracia, a la mierda la presión. Señor, vacilón, esta guerra me tengo que quedar. ¡Sí! Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde. El corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Continuamos en este Aire Puro. Estábamos hablando con Luis Gutiérrez de, entre otras organizaciones, Ojos de Mar de San Antonio. Nos estaba comentando ahí todo lo que significa el puerto en estos años, ¿no? Todo el impacto que ha tenido, todo el transporte que también hace permanentemente en ese territorio. Y bueno, todas las cosas, las empresas que están relacionadas también. Y nos quedamos ahí, se nos cortó las comunicaciones cuando nos hablabas de cómo todo esto al final cae en una nueva constitución, ¿no? Que tenemos que darle ahí con transformar eso. Luis, te continuamos aquí con la conversación y ahí para si nos puedes ir comentando en qué va todo este proyecto. Tú al comienzo de la entrevista nos decías que es distinto el puerto actual, es distinto la expansión del puerto actual y también el proyecto de megapuerto. Así que ahí si nos puedes como explicar un poquito esa distinción. Y para que nos vayamos de lleno ya a esta parte en específico que es el acceso norte. Bueno, hay que entender de que a nivel planetario, a nivel global, hay ciertas transnacionales, ¿cierto?, que están trabajando con los distintos puertos del mundo y por lo tanto sus mercancías tienen que pasar de continente a continente. Hoy día Puerto San Nicolás y Puerto Buenos Aires, que trabajan, ¿cierto?, con la... materiales de exportación e importación aproximadamente de 30 a 35 millones de toneladas por el Paraná y por el Atlántico. También es cierto de que se generaron en los gobiernos anteriores 7 u 8 pasos y que están hoy día en diseño y otros en ejecución. Para el caso San Antonio son el paso Pehuenche, el paso Las Leñas y el paso Libertadores. Y más el consumo propio que tiene el propio país Chile y de sus vecinos países, hoy día hacen, digamos, sino que son los propios números que ha presentado este megapuerto, en el sentido de tener de 22 a 24 millones de toneladas, subir a 60 a 80 millones de toneladas de movimiento. Eso significa que si hoy día tú tienes 5.000 a 7.000 camiones, en el futuro vas a tener entre 16.000 a 20.000 camiones diarios. Es un megaproyecto, más encima que la ocupación que hoy día están teniendo los almacenes extraportuarios y los depósitos extraportuarios relacionados con las aduanas, relacionados con la diversidad, que son 250 empresas asociadas al puerto, el tema logístico, cada una en su diversidad respecto a la naturaleza de sus mercancías, tienen depósitos, almacenes en container, otro en forma granel, otro en forma líquida, otro en sistema de ácido sulfúrico, etcétera, etcétera. Significa que el puerto hoy día, el puerto actual, está generando muchas ampliaciones, está generando muchas conectividades. Eso es el puerto actual. Y el puerto exterior, que es una ampliación del puerto actual, viene a configurar un poco para sumar, y la sumatoria de todo eso, puerto actual, puerto exterior, puerto gran escala, todo eso suma y se forma el megapuerto en San Antonio. Entonces, son etapas de tiempos distintos, pero que todo va a ir sumando, tiempo a tiempo va a ir sumando movimiento portuario, transporte portuario, ferroviario portuario, y nosotros quisiéramos tomar lo que en el cabildo del año 69 se generó San Antonio, con la participación de los partidos políticos, de las organizaciones sociales de aquel entonces, visionaban de que el puerto y la ciudad debieran crecer en forma conjunta. Que en la misma calidad que creciera el puerto, debiera crecer la ciudad. Y por lo tanto, toda la mercancía y todo debiera tener un tributo propio acá en San Antonio, y no que las empresas decidan colocar sus patentes en otras comunas, porque eso del despago de otras comunas viene desde mucho tiempo, desde los años 50 prácticamente, Guante, donde cada, si tú giras un giro de negocio, tú puedes ser de educación, puede ser de salud, puede ser de cualquier naturaleza, y tú decides, dices, bueno, mi casa matriz va a estar en Las Condes. Por lo tanto, tú pagas la patente en Las Condes y no pagas donde hace el negocio. Eso viene desde mucho tiempo. Y eso debiera ser también cambio de la Constitución. Y porque si el transporte generan daños o generan ruidos, contaminación, por lo menos que pagaran la patente. O que la empresa asociada que hace los giros de negocio pagara la patente y se traduzca en ventajas comparativas también para que el estándar de la ciudad crezca en esta condición. Y de aquel año, del 69, que era el cabildo, se visionó, ¿cierto?, generar un megatúnel, que era de la altura del cruce de Cartagena, pasando por debajo, a la altura del camino que se llama Luis Reo, donde está el hospital, y donde está Sodimaj ahora, por sobre lo que es el Talud 21 de Mayo, y aparece, ¿cierto?, la salida por Talud 21 de Mayo hasta Espigones, muy similar a lo que hicieron con el túnel que está bajo el Cerro Playa Ancha, con el camino La Pólvora en Valparaíso. Porque ahí no intervienen la ciudad. Están concentrados en un solo punto, ¿cierto? Lo que significa la mercancía de traslado de todas las importaciones e exportaciones, ¿cierto?, que genera el puerto de Valparaíso, y por lo tanto no interviene en la ciudad. Lo mismo queremos para San Antonio, que se retome aquello. De hecho, yo cuando fui secretario de planificación en la comuna de San Antonio, en la municipalidad en el tiempo de Lidio Soto, colocamos ese tema con cuando Ricardo Lagos era ministro de Obras Públicas. Y se colocó el proyecto de generar este megatúnel para no partir ni siquiera por el lado de Cartagena, el Tabo, la llegada, ni por el norte, ni tampoco por el sur, como el caso de la ruta en ese tiempo del cobre, hoy día después se nominó la ruta del vino, y hoy día es la ruta de la fruta, ¿te fijas? Y concentrarlo en un solo punto, de manera de no perjudicar el desarrollo propiamente tal del desarrollo territorial que es urbanamente San Antonio. Y que creciera en buena forma. Hoy día está aportillado. Y más encima, se viene un gran conexión norte, que por el lado de Cruce Cartagena, por el lado partiendo Cerro Bellavista en dos, en un camino, y el otro camino que va a pasar por el cerquita, a metro de la tumba de García Huidobro, a metros de la Villa Cartago, desembocando a la estación de ferrocarriles de Cartagena, la ex estación de ferrocarriles, y por lo tanto un impacto enorme para el sector norte de San Antonio y para el sector sur de lo que es Cartagena. Claro. Los alcaldes ya debieran dejar pensar en forma autista, perdonando el concepto. Yo tengo todo el respeto al mundo de la autista, de hecho tengo un sobrino que es autista, pero los alcaldes piensan solamente en sus problemas chiquititos internos. Acá los alcaldes deben asociarse, los alcaldes deben enfrentar, porque este problema del megapuerto, hablemos del megapuerto porque es todo, es un problema de la macro zona central, donde están todas las ciudades, todas las comunas, Melipilla, San Pedro, Navidad y otras comunas también que están interferidas por los almacenes y depósitos de almacenes transportuarios. Entonces hay un tema de la urbe que está interviniendo, y con ello obviamente cada uno de los puntos climáticos, medioambientales. Por un lado están las cementeras, que hay todo un problema en San Juan, cementera en el acceso Nueva Onda, acá en Barranca, que también está instalada, algunas empresas que tienen el tema de las baterías, otras empresas que tienen explosivos y que no se ha dicho nada al respecto, los depósitos de almacenes portuarios que está interviniendo todo el sector rural del Tabo, de Cartagena, que están cambiando zonas que eran zonas de agricultura, de lechugas, de hortalizas y todo eso, a depósitos de almacenes portuarios. Entonces, ha habido últimamente en todo el territorio de litoral de los Poetas una intervención mayúscula en logística asociada al puerto. El puerto se desentiende porque dice que es un problema particular, que ellos se limitan a ver las condiciones de calidad de ambientales solamente de la línea férrea hacia adentro, donde ellos son dominantes en su territorio, pero también ellos... Fíjate tú que han planificado colocar sobre los ojos del mar en 3 metros de altura, sellarlos con cemento porque necesitan logística camionera, es decir, estacionamiento para camiones. Y en su servicio de evaluación ambiental, en sus 57 archivos, en ninguna parte aparece que van a cuidar los ojos de mar. Solamente lo dijo la ministra, ahora cuando vinieron a conversar con el puerto, y dijeron, vamos a cuidar los ojos de mar. Pero resulta ser que la ministra rechazó la declaratoria urbana del cuidado de lo que es el humedal. Entonces, ¿qué nos indica a nosotros? Que en el tiempo van a ir matando ciertos elementos y elementos, porque nosotros como Movimientos Ojos del Mar hemos detectado las innumerables veces que han contaminado las aguas, la cantidad de veces que han ido, según ellos, entre comillas, a sanitizar, pero lo que han colocado ahí es un veneno para las aves, veneno para la vida y la fauna y todo lo que es la flora. Entonces nos cuesta mucho entender de que en forma de voluntad EPSA va a cuidar los ojos de mar. Y por eso nosotros estamos yendo a tribunales ambientales, estamos yendo a recursos de protección, en fin, en forma legal, porque en definitiva lo que queremos es que realmente se resguarde lo que son los espejos, ojos de mar, más las áreas de nidificación, las áreas de dunas. Fíjate que todo el humedal de Llolleo son 103 a 105 hectáreas. Y resulta ser que los propios números del puerto dicen que solamente necesitan 30 hectáreas para el puerto exterior y para el mar necesitan solamente 70 hectáreas. Sin embargo, para el mar se han tomado 200 hectáreas y para todo lo que es el sur de acá se han tomado las 103 hectáreas completas. Más un acceso que es de llegada a la población San Pedro, donde hay puntos ceremoniales de nuestros pueblos originarios, tanto en la Ruca como en el Estero San Pedro, y también en el Parque Vir y en la playa. Eso no lo han tomado en cuenta, para nada. Y el tema recurso agua, respecto del río Maipo, que está intervenido desde Alto Maipo hasta abajo. Fíjate tú que el río Maipo, 100 años atrás, escurría 1.500 metros cúbicos por segundo. Hoy día escurren entre 80, 30 y a veces nada de metros cúbicos por segundo. Es decir, el agua que vemos bajo el puente de Los Gallardos, que es el puente de conexión entre San Antonio y Santo Domingo, es agua de mar o agua de transición. Hoy día Esmal y también Copagua están en el proceso de colocación, y ya colocaron, punteras para captar el agua subterráneamente porque superficialmente no llega agua. O sea, ya hoy los alcaldes debieran estar pensando de qué manera generar agua de beber en el futuro cercano de 2-3 años más, de desalinizar el agua de mar, además de desalinizar y generar estas aguas para extraer hidrógeno y generar energía, porque vamos a estar también con problemas energéticos eléctricos. Entonces, hay una diversidad de elementos que acá en la zona ya es una zona de sacrificio. De hecho, la polución y los ruidos que generan los camiones, sobre todo en las noches, y las cementeras, es una conjunción de elementos, más los vapores químicos, porque el barco cuando descarga los químicos líquidos, van por tuberías, por cañerías, llegan a los hilos que están ahí en Panul, cantera, y eso, después cuando son traspasificados al tema de los camiones, obviamente, esos vapores, las personas han tenido problemas. Y muchos problemas que así que por temas respiratorios, en el Cerro Alegre, en el Cerro La Virgen, en Panul, en Cantera, las personas se están muriendo. Y eso nadie lo quiere reconocer. Estamos hablando con Luis Gutiérrez de, entre otros movimientos, el Movimiento Ojos de Mar de San Antonio, quien nos está haciendo una aclaración bien importante de todo lo que sucede con el puerto de San Antonio y todo este proyecto de megapuerto que involucra varias aristas. Ya vemos igual ahí, para la gente que tal vez no conozca estos territorios, cómo el sector de San Antonio por la parte alta está totalmente lleno de camiones. Vemos camiones a cada rato llenos de container. El puerto está en todos lados. En Cartagena, de hecho, a la entrada de Cartagena por la parte alta, está lleno de camiones. Ahora uno va pasando por ahí y es un taco de camiones que están estacionados, que se están guardando container, que eso hace 2 años no lo veíamos. Y a eso se quiere sumar entonces este acceso norte que nos habla que... uniría ahí Cartagena, como este lado del camino viejo que conocemos de Cartagena hacia San Antonio, y también otro sector que es la tumba de Huidobro. Todos son sectores del casco histórico de Cartagena, son sectores que son naturales, que si bien hay viviendas y se ha expandido la población en esas áreas, siguen habiendo quebradas, sigue habiendo naturaleza en esos lugares, y el paso de camiones, que como nos cuenta Luis, ya son muchos, que se multiplicaría, se expandería bastante más, involucraría mucha transformación del territorio en la parte ambiental y también cultural. Sabemos que vivir ahí cerca de una carretera no es lo mismo que vivir en un lugar donde el cerro es totalmente tranquilo, donde todavía vemos flora y fauna de estos territorios. Luis, si nos puedes contar un poquito ¿en qué va entonces todo eso de este acceso norte? Considerando que ya nos hemos enterado de que hay expropiaciones a viviendas de ese sector, y que estos proyectos al final van avanzando y de repente nos enteramos una vez que ya están aprobados o que están muy avanzados en sus etapas. Mira, nosotros lamentamos que las instituciones oficiales no conversen. Que las instituciones con los gobiernos locales no conversen con los alcaldes, con los concejales, que son personas que son electas directamente por sus territorios, ¿ya? Y entre ellos, tampoco entre ellos conversan. Entonces hay un problema con eso, porque en definitiva este proyecto viene del año prácticamente 2005, 2004, invisibilizado, solamente en conocimiento como un elemento de estrategia urbana por parte de la presidencia de Chile, de los distintos gobiernos, y que en definitiva ahí las manos obviamente son del empresariado. Entonces, eso ha generado, claro, vino el estallido, vino la pandemia, vino una serie de cosas, y este es un proyecto que se tenía que haber comenzado a ejecutar en el año 2017-2018. Hubieron algunos problemas de justamente del tema del diseño, porque a nivel mundial les cambiaron reglas del juego. El caso para camiones, por ejemplo, sobre con menos de 30 toneladas, la pendiente es de una forma, pero cuando suben el tonelaje a 50 toneladas por camión, ya la pendiente cambia. Entonces, inicialmente, la bajada era detrás del cementerio, por la calle Bundel, hasta llegar al sector de canteras, y como la pendiente es mayor, se cambió hacia el sector de Cartagena. Hoy día, ¿cierto?, por un tema de que le cambiaron el tonelaje a los camiones, hoy día necesitan pendientes menores y, por lo tanto, ese es el lugar más apropiado para llegar a Policarpo Toro, para llegar a los graneles, para llegar a los líquidos de vapores químicos, etcétera, etcétera. Y es algo que no conocen las autoridades, y eso es verdad. Nosotros nos hemos abocado a hablar con los equipos técnicos de cada municipalidad, con los propios alcaldes, y no tienen perno idea. Entonces, hoy día, lo que estamos haciendo, y nos estamos interiorizando a través de las publicaciones, si te fijas, o sea, están llegando publicaciones en los diarios locales de estas expropiaciones, y vamos sumando y vamos nosotros generando, en el fondo estamos autogenerando los mapas y las condiciones que se están dando. Entonces, hoy día, nuestro trabajo y lo que hemos desarrollado en el Litoral de los Poetas con las distintas organizaciones, hemos ido a conversar con cada uno de ellos y de qué manera le estaría afectando esto. Y es algo que es una tarea enorme y que solamente la participación, con la participación de las organizaciones, en fin, de empujar un poquito a los concejales y que los concejales generen de forma colegiada a los consejos comunales con el alcalde, y el alcalde a su vez deba asociarse con otros alcaldes para ir a conversar con los ministerios, porque tampoco los ministerios entre ellos conversan. O sea, el Ministerio de Obras Públicas incluso internamente no conversan, los ferroviarios con los viales de camiones. Y el Ministerio de la Vivienda, que tiene su gestión en el tema urbano, ¿cierto? Pero no llega, y cuando llega al puerto se desentiende. Entonces, todos se dan las manos, pero aplican ciertos decretos. Y esos decretos les permiten, hay una permisibilidad legal de articulados por resoluciones en las cuales no se le exigen los permisos correspondientes. Y ahí se quedan de manos amarradas los alcaldes, los demás. Pero esta cosa está sucediendo y, por lo tanto, de alguna manera u otra, a través de talleres, de capacitación, de hacer entender, de empujar un poquito a los concejales, de que ojalá las municipalidades generen comisiones territoriales, comisiones ambientales, comisiones de la salud, de la educación, y que trabajen en conjunto con la otra institucionalidad para poder tener y ello conduzca a generar un plan director, por lo menos un plan director de emergencia de la zona territorial de lo que es el litoral de los Poetas. Porque no puede ser que una camisa de fuerza como el plan intercomunal que es diseñado desde el gobierno central caiga, y cada plan regulador se tiene que acoger a ese plan intercomunal. Es al revés. El clima, el cambio climático hoy día a nivel internacional, a nivel mundial, se habla, ¿cierto? Hace dos años atrás la importancia eran las selvas. Hoy día la importancia son los humedales. ¿Por qué? Porque los humedales generan 12 veces más oxígeno, transforman el CO2 a oxígeno, 12 veces más que el metro cuadrado de selva. Y además retienen un 80% sea la humedad por ambiente, o sea por lluvia, o por llovizna, pero retiene todo eso. Y por lo tanto, hoy día los humedales son los riñones y son los pulmones del planeta. Y nos podemos dar el lujo acá en San Antonio, existiendo un humedal de 103 hectáreas, sea volado y sea borrado por un lápiz, por el decreto 130. Y allá perdimos la playa, ¿cierto?, con 1.800 metros de playa, que son más o menos 22 hectáreas, por un decreto de resolución 130, se lo dieron al puerto para que ampliara su puerto. Sí, sí. Muy importante ahí todo lo que nos comenta Luis. Agradecemos también todas las actividades que han estado haciendo de difusión de todo lo que sucede. Nos hemos enterado que ahí en Villa Cartago, que es un territorio que se vería bastante afectado de llevarse a cabo todo este proyecto, han estado yendo a compartir ahí con las vecinas y vecinos todo lo que involucra esto. Ya se nos está acabando el tiempo, así que si es que hay alguna red social virtual donde podamos ir enterándonos más de lo que sucede y donde también podamos tal vez ir apoyando de alguna manera a todo este movimiento que se está llevando a cabo. Mira, hoy día hay dos giros importantes. Uno de ellos es la nueva constitución, ya se aprobó el reglamento y está tipificado en distintos salas para que las comunidades puedan, en forma presencial, dejar colocado en la constitucional, ¿cierto?, algunos temas, temas de salud, temas de educación, temas ambiental, la calidad, en fin. Ese es un lado. Y el otro, tenemos las elecciones, y por lo tanto, hay muchos candidatos, y hay candidatos. Nosotros levantamos uno, de ojos de mar, que es Pablo Donoso, y estamos dándole toda la fuerza porque nosotros creemos que tenemos que no solamente tirar la piedra al otro lado de la calle, sino que tenemos que participar con la cancha rayada que existe hoy día en Chile. Por lo tanto, tenemos que dar la pelea tanto adentro en la estructura organizacional, en la estructura institucional, como también en los movimientos sociales y en la participación ciudadana, para empujar que las autoridades locales también se pongan la camiseta y no miren para el cielo. Eso en términos generales. Y muchas gracias por la invitación a exponer, y las veces que ustedes deseen, estamos dispuestos a conversar o clarificar algunos temas. Hoy día hablamos en forma general de todo, porque hay mucho material, mucha condición, incluso legal, de poder especificar cada uno de los elementos que estamos trabajando, que no es solamente un tema. Es una diversidad de temas. Están los jóvenes, ¿cierto?, con Dani Morales, que es una persona que maravillosa, que está dando la pelea con las canteras de las vertientes ahí en Parul. También están trabajando con el tema esto de los vapores químicos que se están dando ahí en el sector. Está Ojos de Mar, está el movimiento Más Agua, con todo lo que significa los derechos de agua. Está la Fundación por la Memoria, que tiene que ver con la historia, o sea, la memoria construye historia, y por lo tanto también hay un tema de los derechos humanos, porque el agua de beber también es un derecho humano, y el vivir sano también es un derecho humano. El tema de la polución, de la contaminación, y la iluminación que genera el puerto, porque facilita los vectores para que los perros y otros elementos que hagan daño a las aves, que son 121 especies reconocidas en el humedal de Llolleo, y el estero El Sauce al interior, porque hay toda una biodiversidad. Por lo tanto, imagínate tú que en áreas verdes consolidadas en San Antonio, de las 33 hectáreas, solamente 16 hectáreas están consolidadas. Y otra en término medio, otras 8 hectáreas. O sea, estamos hablando prácticamente de 24 a 25 hectáreas consolidadas de 33 hectáreas. Y solamente el humedal y el parque B son 105 hectáreas. Y sí, lo quieren borrar de un plumazo. Eso, qué importante, Luis. Tenemos ahí muchas cosas entonces que seguir compartiendo. Vamos a seguir en comunicaciones contigo. Te agradecemos mucho el contacto y reiteramos también el agradecimiento a toda la labor de buscar información y de también compartirla con el resto de la comunidad. Así que seguimos en contacto. Aquí los micrófonos de Aire Puro de Radio Las Quenches siempre disponibles, sobre todo para todas las organizaciones de ese territorio, de San Antonio. Muchas gracias. Gracias. Y ojalá las personas que estén atentos, están las páginas Ojos de Mar, está el Movimiento Más Agua, y una diversidad de organizaciones del Litoral de los Poetas, porque también tenemos problemas inmobiliarios, Gota de Leche con el tema de los dunales, en fin, todo el territorio de Litoral de los Poetas, ¿cierto? Más Navidad, y más Melipilla, en fin, son comunas que van a ser afectadas fuertemente, ¿cierto?, por todo este proceso

Nos quedamos con el ejemplo de Denise Cortés, una luchadora incansable por los derechos humanos. También nos quedamos con el dolor de perder a una mujer que decidió enfrentar las desigualdades sin miedos ni comodidades y en la calle. El principal responsable de este es este gobierno y el estado policial que se expresa a través de sus aparatos represivos. Amule Petain Guenchan. Firman Paola Castillo, Gabriela Cruz, Lorenzo Morales, Carlos Acosta, Rodrigo Román, John Maulén. A la memoria ahí combativa de Denise, el acompañamiento a los compañeros y compañeras. Se agradece que estén presentes las defensoras, todas las personas defensoras de los pueblos. Nos vamos a ir entonces rápidamente después de este comunicado con Sara Eve, que nos canta Oh. Tú vienes. protesto por mí o porque soy muy poca cosa. Reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. A Dios pongo por testigo que no me deje mentir. No me hace falta salir un metro fuera de la casa para ver lo que aquí los pasa y el dolor que es el vivir. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Plaguicida Chile y estoy escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta y queremos, o sea, yo quiero en realidad contarle un poco de que tras de los micrófonos estamos hablando de que esta necesidad de que seamos más, igual, no pensando tanto en la política de masas, ¿no? Porque sabemos de que hay partidos políticos que se aprovechan de los movimientos de masa para establecerse como referentes, pero nosotros necesitamos de que más gente se sume, comprenda, ponga su visión, su acción, que haga un afiche, que haga una descripción de una problemática, que investigue, que haga una barricada, que organice una marcha carnaval, etcétera, etcétera. Porque en realidad hay una canción por ahí que dice somos mucho pero seguimos siendo pocos o algo así. Que creo que es de las marmotas. Pero eso, entonces, los procesos son lentos, pero también son bonitos y ahí vamos viendo cómo lo hacemos. Hay un ejemplo que ocurrió aquí por el litoral central y que vamos a escuchar entonces unos audios que nos va a presentar la compañera. Sí, esta es una manifestación que se convocó ayer viernes 15 de octubre por las calles del Quisco. Comenzó y terminó en el Puente El Batro, que también es un lugar bien simbólico para el territorio del Quisco porque es una quebrada hermosa que se ve bastante intervenida por el hábitat humano y también por nuestras prácticas del acceso en motos, por ejemplo, por construcciones de edificios. Es un espacio donde tiene una flora y fauna nativa muy importante, entonces fue bien simbólico también que el punto de encuentro sea en ese territorio. Y esta es una convocatoria en rechazo al plan regulador. Como estábamos hablando en el bloque anterior con Luis, existen planes intercomunales que nos dicen cómo debería ser el uso de suelo del lugar donde habitamos, que es bastante extraño, ¿no? Cuando decimos uso de suelo, es como de qué manera se permite y de qué no se permite usar el suelo, la tierra, usar ese espacio físico, para qué fines se va a usar. Y bueno, este plan intercomunal está totalmente relacionado con el megapuerto, que como nos decía Luis, es un megapuerto que no solamente está en San Antonio, que es como el lugar físico del puerto, el que podemos ver más así como simbólico, ese es el puerto, vemos la maquinaria, vemos los barcos y todo, pero el puerto se expande para sus alrededores, llegando casi a toda la costa y por tanto interviniendo en los planes comunales, que son los planes ahí del desarrollo supuestamente municipal que debería tener estos territorios. Y bueno, como sucede en todos los planos reguladores, de medio que en todos los territorios, ¿no? Hemos hablado con mucha gente que están ahí poniendo el punto del plan regulador como algo importante. Está las inmobiliarias, la construcción en altura, encementar espacios naturales, que las quebradas no importen, que no haya zona de amortiguación en estos territorios que son costeros, que no se considere que las quebradas es un lugar donde es de riesgo en caso de algún desastre socionatural. Entonces ahí todos esos puntos están se fueron dando en esta manifestación que fue el viernes 15 de octubre. Es una convocatoria desde la mesa de trabajo ambiental comunal de El Quisco, una red de organizaciones, una articulación de organizaciones de la comuna del Quisco, con la que ya también hemos hablado en este espacio, y que están haciendo un montón de acciones con respecto principalmente al plan regulador como una amenaza bien latente a todos los espacios naturales de la comuna. Estuvieron también el día anterior a la marcha haciendo un conversatorio, ahí exponiendo un poco

manifestamos hoy en el Quisco. Bueno, hoy día como mesa de trabajo ambiental comunal, que es una organización que convoca a diferentes grupos humanos, nos estamos manifestando para hacer ver nuestro rechazo a la actualización del anteproyecto de actualización del plano regulador del Quisco. Un proyecto nefasto, un proyecto que coloca los intereses inmobiliarios por sobre la vida humana, por sobre el medio ambiente, que sigue y continúa las políticas extractivistas del Estado de Chile, que continúa lo que es la postergación de las sociedades más vulnerables. Por lo tanto, nosotros como comunidades organizadas estamos totalmente en oposición a que este Consejo Municipal apruebe este proyecto. Por lo tanto, nosotros hacemos hoy día escuchar, ver, para que toda la comunidad de la Comuna del Quisco se sensibilice y comprenda que este proyecto de actualización del plan regulador no puede ser aprobado. Hoy, 15 de octubre, nos juntamos en el Puente del Batro. ¿Qué se espera para el comienzo de la marcha? Estamos aquí recién empezando. ¿Qué se espera para esta jornada? ¿Cuáles son un poco las expectativas? Bueno, esperábamos que llegaran bastantes personas, creo que supera con creces nuestras expectativas. Vamos a marchar pacíficamente, de manera familiar, vamos a hacer uso de nuestro derecho a utilizar los espacios públicos como son las calzadas. No vamos a entorpecer el tránsito, vamos a avanzar por todo lo que es la costanera de la comuna del Quisco, haciendo notar nuestro malestar, nuestra oposición por la actualización de este proyecto. Nos encontramos en la marcha contra en rechazo al plan regulador este 15 de octubre en el Quisco. Si nos puedes decir la organización a la que perteneces, un poco qué pasa ahí, en qué conflictividad hay y por qué estamos hoy día manifestándonos contra el plan regulador. Yo represento una colectiva que nace en Las Marinas, población históricamente segregada de la comuna de Quisco, que colinda con una quebrada importantísima que es la quebrada del Batro. El plan regulador va a cercenar esta quebrada, va a cortar todos los pasos afluentes de agua superior, dañando flora y fauna nativa y endémica que es importantísima para esta comuna en nuestro valor natural. Colindante a esa quebrada, estamos en contra del plan regulador, estamos en contra del manejo de las denuncias ambientales por parte del municipio de Natalia Carrasco y ahora de don José Jofré. Rechazamos completamente el actuar negligente que se realiza sistemáticamente en la comuna de Quisco con las demandas medioambientales, extracción de áridos a una escala impresionante. Así que nos manifestamos, levantamos la voz porque es importante que la gente conozca, sepa los problemas que hay en la comuna. Gracias. Mi nombre es Valeria Maldonado, pertenezco al Frente Feminista y Disidencias Algarrobo. Estamos acompañando a nuestros vecinos del Quisco en esta marcha por el tema del plan regulador. La verdad es que a nivel litoral tenemos varias deficiencias con los temas de medio ambiente, contaminación, las inmobiliarias que han invadido las quebradas, lugares que son de importancia arqueológica a lo largo del litoral. Entonces tenemos que apoyarnos entre nosotros mismos, levantarnos y defender el territorio. Eso, compa. Bueno, y ahí, ¿qué están haciendo en el Frente Feminista? Si nos puedes contar un poquito de qué. Estamos haciendo trabajo a nivel de la comuna, trabajando con las disidencias, con otras organizaciones, haciendo pequeños talleres, hemos hecho intervenciones, hemos participado también este año en la Marcha 8M y estamos programando seguir haciendo actividades a nivel local e intervenciones, por ejemplo, en recordatorio de los femicidios que han ocurrido. Hemos hecho marcha silenciosa frente a la comisaría simbólica por las muertes de compas en manos de agentes del Estado. Y bueno, ahora estamos pensando en tratar de organizar algo o participar en alguna de las actividades que se vienen para este 18 de octubre. Bueno, gracias. Gracias.

un chabón, una conversación. Gracias. Santiago, gris de mi pasado, colores hoy te viste, migrante, mi hermano. No nos para nadie ningún toque de queda. Saca la cacerola que la tomo la rueda. Ciudad de los cuerpos que ves, donde difícil es caminar entre gigantes. Pasa que no es todo, paré y en el camino encontré de mi viaje tripulantes. Poblaciones donde el arte se crea, barrios que al capital dan duro la pelea. A la inmobiliaria que el suelo saquea, defiende el buen vivir en tu tierra donde sea. La conocí a través de su gente, escuchando reggae rap, recorriendo la micro y a pie. Con el bombo que trabajé y junto a los metales festiva combatiente. Si la ciudad no duerme es porque tiene un trastorno, un desvelo permanente. Permanece inclemente al paso de octubre la llama presente. Si la ciudad no duerme es porque tiene un trastorno, un desvelo permanente. Permanece inclemente al paso de octubre la llama presente. Que no alcanza para pagar la deuda, para parar la olla, para arreglar la silla de rueda de su compa. Ñero que a pesar de ser sabio sigue la norma. Si es abuelo muera luego porque estorba. Miro pa'l lado y se aparece un morocho, vendiendo dos aguas por lucas y uno super ocho. Maneja en español cierta palabra, no más de ocho. Le sobra un pecho pa' la lucha y busca un techo. Para esas dos crianzas que le esperan con ansia en Haití. Ya junto para un pasaje, le falta otro para estar feliz. Asómate a la city, hay mil historias para repetir. Si la ciudad no duerme es porque tiene un trastorno, un desvelo permanente. Permanece inclemente al paso de octubre la llama presente. Si la ciudad no duerme es porque tiene un trastorno, un desvelo permanente. Permanece inclemente al paso de octubre la llama presente. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en Aire Puro en la versión 705, compañeris. Escuchamos recién ahí a Ilegal Mambete con su canción Octubre. Y ahora vamos a escuchar a la voz de nuestra compañera Lisa de Camino Parque. Va, Parque Camino Cintura. Sí, estamos al teléfono con Lisa Jorquera de Parque Camino Cintura a propósito de los 6 años que están cumpliendo ya ese espacio. ¿Cómo estás? Sí, aquí estoy. ¿Cómo está, compita? ¿Cómo le ha ido? Bien, aquí haciendo el espacio para poder alcanzar a hablar con ustedes. Gracias, agradece mucho eso. Cuéntenos, para la gente que tal vez no conoce mucho de ese espacio, si vienen aquí en este programa, le hemos entrevistado otras veces, si nos puede contar un poquito de qué va este proyecto que hoy está cumpliendo 6 años. 6 años. Mira, este proyecto nace hace 6 años, en septiembre, el 27 de septiembre, a través de una primera actividad de convocatoria a la comunidad realizada desde la Junta de Vecinos 75. La idea era recuperar un sitio erizo que estaba tirado, que es parte de una quebrada, la quebrada de San Agustín, que está entre el Cerro Alegre y el Cerro Cordillera, en el camino Cintura. Entonces la idea era poder recuperar este espacio que estaba lleno de basura, bueno, todavía queda harto microbasural, es un trabajo como permanente, pero además este terreno tenía otras problemáticas y las sigue teniendo. Es un terreno que es privado. Entonces estaba el abandono y todas las instituciones a las que generalmente uno recurre para catetear de que pucha vayan a limpiar, arreglen, no sé qué, que serían, no sé, municipios, CERVI u otros, e incluso de repente hay otras instituciones que ayudan a hacer limpieza y cosas así, no podíamos acceder a esas ayudas porque era un lugar privado, lo sigue siendo, de hecho. Entonces la comunidad se organizó para empezar a recuperarlo. De hecho, se conversó con el dueño en su momento para que él pudiera entrar a limpiar, manifestó que lo haría algún día, pero nunca lo hizo. Entonces, en algún momento se negoció con él de que, dado que no estaba pasando nada en el lugar, no lo había vendido, porque decía, no, cuando entre el nuevo dueño lo limpiará, y era como, ya, bueno, y pasaban los años, entonces se negoció con él que como nadie iba a limpiar, nadie estaba haciendo nada en el lugar estaba tirado, lleno de basura, se había convertido en un poco también de problemáticas de delincuencia, nosotros poder recuperar. Y dijo, bueno, dio un permiso verbal finalmente de que pudiéramos hacerlo, y a cambio de esa limpieza nosotros poder también organizar actividades en el lugar. Y durante estos 6 años hemos estado entonces haciendo ese ejercicio de limpiar, recuperar, poner juegos, poner plantitas, árboles. Las chiquillas han armado algunos huertos, se han hecho talleres de diferentes temáticas, de reciclaje, de huertos, de medicinales, artísticos, de zancos. Hay una serie de iniciativas que sean ciclos de cine, un montón de cosas que se han estado haciendo. Principalmente, claro, es la recuperación de la quebrada. Ojalá en algún momento, ¿no es cierto?, como quebrada en sí misma, con la recuperación del agua, recuperar en el sentido de poder recuperar la tierra y poner nativo o cualquier tipo de planta, ¿no es cierto?, que haga que esta quebrada se vea verde otra vez. Y también la recuperación del tejido social, de alguna forma. Sin embargo, esto no está de problemáticas, lo que te decía de la propiedad del terreno. Hoy día el terreno está en estudio por el Servio, si es que están haciendo un estudio de suelo, de la mecánica, topografía, estudio legal, pensando en ver la posibilidad de construir una parte. Ahí se generan también una serie de emocionalidades en torno al tema, porque claro, hay gente que está en desacuerdo, gente que estamos de acuerdo, pero sin embargo ahí hay, claro, diferentes derechos que la comunidad tiene, que son el acceso a la vivienda por un lado, pero también el acceso a las áreas verdes. Pero también hay otro tema que tiene que ver con la mecánica para lograr que este terreno pase a ser fiscal, y es que durante estos 6 años hemos estado golpeando puertas al mismo MIMBU, SECLA, qué sé yo, bienes nacionales, tesorería, hemos estado en un montón de lados, el gobierno regional, hemos estado en un montón de lugares golpeando puertas, y siempre ha sido la respuesta así como que qué bonito el proyecto, pero no existen los recursos, ¿me cachai? Entonces, un poco esta idea que se rechaza de construir vivienda en el lugar, que a todas estas viviendas sociales en este momento, esa propuesta en particular, a mí me parece como una posibilidad de que pase a ser fiscal, ¿cachai? Y ahí recién podéis también negociar, porque con el Estado podéis negociar, pero con un privado es más difícil. Pero sin embargo tampoco sabemos qué va a pasar. Este estudio va a estar aquí listo en un par de meses más, de aquí a fin de año, y recién ahí vamos a ver hacia dónde camina el destino de este lugar. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando, porque siempre hemos sabido que es privado y nunca nos ha impedido trabajar en el lugar. Lo hacemos a pesar de que sabemos que no sabemos qué tan permanente es el trabajo que vamos a hacer, pero hay que hacerlo. Es como, bueno, lo haremos hasta que se pueda. Claro. Así que seguimos trabajando en el lugar, nos volvemos a juntar. Durante la pandemia hemos estado ahí apoyando a algún grupo de vecinos que levantó una olla, ya cumplió un año la olla también. Entonces, bueno, el rol de la organización es la recuperación de la quebrada, pero también la recuperación del tejido social y mantenernos ahí de alguna forma resistiendo, de una forma u otra. Y a eso los invitamos a que vengan a celebrar, a compartir, a involucrarse, a conocernos, y este día domingo 17, entonces, desde las 11:30 a.m. hasta las 5 de la tarde, vamos a tener actividades, en la mañana para niños, juegos, van a acompañarnos Espíritu Colectivo, que es un grupo de chicos que hacen Skyline o algo así, Skyline creo que se llama. Después vamos a tener músicos, vecinos que tocan y cantan, grupo el Banda de Bronce, San Pedro, el Tincus San Simón, los Malas Pulgas, que son de Cordillera, Beth Dubois, Metachamo, Camila Catri. Así que vamos a estar bien bien acompañados con hartos músicos amigos. Vamos a tener la olla in situ, y que va a ser Tomaticán esta semana, según entiendo. Y tortita también para compartir, así que va a estar muy entretenido, mucha música, comida rica, sol, aire, plantitas. Así que, bueno, eso, esa es la invitación, a que se acerquen a conversar, a estar ahí, a disfrutar, a hacer vínculos. Buenísima, compi. Muy clara ahí la información, muy redondita también todo lo que nos comparte. El Parque Camino Cintura es un ejemplo de recuperación territorial y de articulación del tejido social en Valparaíso, así que agradecidas también siempre por todo lo que están haciendo ahí, las distintas actividades, las distintas acciones. Así que bueno, la convocatoria entonces para este domingo 17, desde las 11 de la mañana, ¿cómo llegamos ahí al Parque Camino Cintura? Si se viene, pueden llegar desde cualquiera de los lados, desde Playa Ancha, o desde la Avenida Argentina, o desde el Plan, tomando las micros que serían, la que antes era la O, que es la 612, o la 607, en cualquiera de sus dos sentidos, y desde el Plan, desde Aníbal Pinto, pueden tomar un colectivo en Aníbal Pinto, por la que sube por Almirante Montt. Le piden dejarlos en el paradero 10, a la altura del Manzano, puede ser. Es como pasadito el Hospital Alemán, entre la calle, es Camino Cintura, entre calle Múnich y calle Tomás Ram. Bueno. Donde va terminándose Cerro Alegre y va empezando Cordillera. Por eso nosotros decimos que unimos, está en el Parque Cintura, está donde se unen Cerros Alegre y Cordillera. Buenísima. Entonces ahí toda la gente a participar de esa actividad. Si es que queremos también irnos informando de otras actividades que vayan haciendo, o también de este informe que nos comentabas para ver qué va a pasar con el terreno, ¿dónde podemos tener acceso a esa información? Bueno, nosotros esperamos tener acceso a través del Serviu, que es el que encargó el estudio. Estamos ahí en comunicación con el Serviu, atentos a ver qué es lo que está pasando, pero el estudio está recién empezando, así que es como en un mes y medio que debería haber resultados, y ahí, bueno, también nosotros tenemos que averiguar cómo vamos a acceder a él. Me imagino que por ser una licitación pública podríamos acceder al estudio, tengo la impresión, no lo sé, pero el camino es ese, a través de Serviu solicitar el estudio. Eso, y ustedes ahí lo van compartiendo. No sé cuánto se irán a demorar en poder mostrárnoslo, no creo que lo pasen tampoco inmediatamente, pero pronto vamos a tener una información de cuál un poco, de qué es lo que un poco va a pasar. Claro. Así que ese un poco es el camino que suponemos que vamos a tener que seguir. Pero en todo caso nosotros estamos ahí atentos todo el rato. Si lo van compartiendo por alguna red social virtual, imagino. Estamos en Facebook y estamos en Instagram. Y bueno, este tema ya empezó igual hace casi un año atrás, igual ha sido súper complejo, porque genera muchas emociones, mucha sensibilidad, discrepancia, se polariza, ¿no es cierto?, la agrupación también. Pero también también nos tenemos que sentar a dialogar y ver qué acciones se van a seguir en cualquiera de los dos casos. Porque por un lado es terrible, ¿no es cierto?, que lo compre Serviu para hacer casa, una parte, porque tampoco ellos proponen parque y casas, o sea, o viviendas, no casas, pues serían departamentos. Pero por otro lado, también es terrible que no lo compre el Estado porque sigue siendo privado y sigue estando a la venta, y al estar a la venta puede comprarlo cualquiera y puede hacer cualquier proyecto, que puede ser cualquier cosa, porque, o sea, puede ser un estacionamiento, puede ser un supermercado, puede ser un colegio, puede ser un CEFAM. Puede ser cualquier cosa, o puede ser un sitio por 40 años más. Okay. Entonces, claro, es terrible, pero también la otra opción tampoco es mucho mejor, ¿me cachai? Entonces, espero en este momento que también lleguemos a una instancia decisiva. Ojalá que este sea un momento de cambio, que cambie el ciclo y que lo que pase, que no sabemos qué va a ser, pucha, sea mejor y que podamos avanzar, porque un poco también la organización ha llegado a un cierto tope hasta lo que puede hacer en el lugar, porque al ser un lugar privado, cerrado, no podemos conseguir recursos para intervenir en el lugar. Claro. Entonces, es importante que pasemos a una etapa distinta, en donde ojalá pase el terreno ser fiscal, que nos va a permitir avanzar. Eso. Porque que nos dé el comodato el dueño, eso es prácticamente imposible. Estamos hablando de 15.000 metros cuadrados en un terreno que vale que el avalúo fiscal son 2.500 millones de pesos. Es una cosa así insólita. Oh, impresionante. Bueno, pues ahí estaremos atentos y entonces Radio Placer es siempre a disposición de las luchas territoriales. Te mandamos muchos cariños aquí. Estamos al teléfono con Lisa Jorquera del Parque Camino Cintura. Ahí se puede buscar por las redes sociales y la invitación entonces para este domingo 17 desde las 11 de la mañana a ir a compartir las muchas actividades y cositas que van a estar sucediendo en ese lugar. Muchas gracias, les agradezco haberme esperado, porque yo venía en camino, me bajé corriendo. Muchas gracias, siempre ustedes nos dan un espacio, así que agradecido y también aguante la Radio Placer. ¡Yuhu! Sí, muchas gracias, cariños, que esté muy bien. Gracias por el contacto. Chao, nos vemos, gracias. Bueno, compañeras, ejemplo ahí como les compas de este parque, de esta recuperación, de esta idea, de esta voluntad comunitaria, hay muchos en todas partes. Entonces, cuando dicen que no existe alternativa al neoliberalismo, al capitalismo y a este sistema patriarcal, pues es gente que en realidad no lo está viviendo, que no lo está construyendo. Hay muchas cosas que están pasando. Queremos hacer una pasada por noticias. La ONU reconoce el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. La ONU, así que por lo menos, digamos, tenemos dudas con la ONU, pero por lo menos. En Bolivia fue golpe. El Tribunal Constitucional consideró que la proclamación de Añez no fue constitucional y que no hubo vacío de poder. Una lectura que invitamos a hacer en CIPER, un estado de emergencia injustificado para la Araucanía, libertad para todo el Gualmapu, todo Gualmapu, ¿ya? Chile y Argentina como estados deberían retroceder. Por el asesinato de José Miguel Uribe también, tribunal declaró culpable a José Francisco Fuensalida, así que estamos contentos por eso. Por otra parte también, esta tarde, este sábado 16 de octubre, el comunero mapuche Claudio Millanao, que fue el primer detenido en el estado de emergencia de Ercilla, quedó en libertad por no estar implicado en ningún delito, derivándose así el show del gobierno de Piñera y sus policías. Cualquier noticia, a quienes le agradecemos. Y por otra parte, compañero Lucio Cuenca de Olca nos invita a este Chile se moviliza, Caimanes todos contra el tranque, una transmisión que es hoy sábado 16 de octubre a las 19 horas por el canal de Facebook Live de Olca. También, bueno, cáchate que en Malta, una de las periodistas que investigó los Panama Papers murió al explotar su vehículo. Así que así de brígido está. Y como aquí me dice la compañera, Alex Lemún, el caso del disparo a Alex Lemún, ya hay un veredicto, la sentencia se va a leer, la sentencia final es el 25 de octubre. Sin embargo, el Tribunal de Angol condenó al ex coronel de carabineros Marco Trewer por homicidio del comunero mapuche Alex Lemún, hecho ocurrido el año 2002. Del 2002 al 2021, hermano. Así tanto tiene que esperar la gente. Hoy he estado mucho pensando en la venganza, creo que es un lindo camino. Sin embargo, también nos alegramos de alguna manera cuando ocurren estos otros hechos de que un ex coronel de carabineros, para que tengan miedo, para que ellos sepan de que los van a dejar votados. A ti, Paco, si estás escuchando, a ti, Sapo, si estás escuchando, te van a dejar votados. Vos soy el hilo más delgado de toda esa institución y te van a dejar votados. Así que los que se van a salvar son los oficiales, son esos de bien, bien arriba. Los que tienen plata, como siempre. El problema siempre también es de clase, a mi parecer. Así que eso, dale. Sí, también invitar a una manifestación, una marcha Chao los Rulos que se va a realizar hoy día, sábado 16 de octubre a las 17 horas en Villa Alemana, en Plaza Las Américas, calle Victoria, nomás zona de sacrificio, somos reserva de la biosfera. Va a haber musiquita en vivo con Sonora de Llegar y Cuchilla de Mono. Así que también ahí la invitación a manifestarse, que todos los territorios se movilicen, se manifiesten de las distintas maneras que estimen conveniente, pero que nos vayamos articulando y que sea una decisión de los pueblos también el cómo vamos a enfrentar todo lo que se nos quiere imponer.